11:30, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a informarles a continuación de una iniciativa cultural que se va a desarrollar durante este fin de semana en nuestro municipio. Entramos prácticamente ya, por tanto, en lo que podría denominarse como la agenda cultural del fin de semana. Nos anticipamos a ella para informarles del concierto de marchas procesionales que se ha organizado para este sábado a las 9:15 en la parroquia Nuestra Señora de la O. Un concierto que llega a cargo de la agrupación musical ubriqueña, que va a contar además este año con la colaboración de la banda arcense Vicente Gómez Zarzuela, banda de música de Arcos de la Frontera. De este asunto vamos a conversar a continuación con el director de la agrupación musical ubriqueña, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues entramos ya de lleno prácticamente, ¿no?, en todo lo concerniente a la Semana Santa, y como, bueno, se están celebrando cultos, se están celebrando además también distintas iniciativas, pero por parte de lo que son los colectivos, en este caso musicales, comienza ya a trabajarse en el tema de la Semana Santa y de cara al público con el concierto, que vosotros lleváis trabajando, imagino que ya varios meses, ¿no?, en todo lo concerniente a esas marchas procesionales, pero ahora sí que lo vais a dar a conocer ese trabajo con este concierto. Pues sí, la verdad que llevamos varios meses, bueno, nos ha pillado también el tema del carnaval por medio, en fin, son fiestas que hay que celebrarlas y hay que participar, y la verdad, bueno, pues en fin, ya acabaron los carnavales y bueno, toca el tema de lo que es la Semana Santa y empezaremos con los actos, en este caso con el concierto que tendremos este sábado. En fin, el día 7 a las 9:15 de la noche en la parroquia de la O. Que empezaremos con este concierto. Concierto de marchas procesionales que, bueno, pues va a contar, como decíamos, con la colaboración también de la banda de música Vicente Gómez Zarzuela de Arcos de la Frontera. Sí, vamos, ya llevamos unos cuantos años que nos acompaña una banda. Este año, pues la verdad, tuvimos el contacto con su director Rafael, y bueno, le dijimos que si quería participar en el concierto de Semana Santa en conjunto con nosotros. La verdad que no tuvo ningún problema, que dijo que sí, que bueno, se lo diría a sus componentes. No hubo ningún problema, dijeron que sí, y bueno, y estarán aquí. No vendrá toda la banda completa, porque la verdad que son muchísimos, no sé si serán 70 o 80 por allá, pero según me ha comentado su director, pues vendrán sobre unos 50, vamos, que es una banda bastante amplia, grande, y en fin, y es una banda que tiene un prestigio muy bueno, de hace ya bastantes años, y la verdad que, bueno, que nos va a acompañar este concierto con nosotros el día 7. Porque ya que estamos con las comparativas, ¿cuántos integrantes, cuántos músicos componen la agrupación musical ubriqueña en la actualidad? Bueno, lo que son los músicos estaremos sobre los 40, 40 y algo, ¿no? Uh-huh. Si metemos, vamos, ya con los tambores y con lo eso seríamos 50. Pero vamos, la banda de arco, dice su director Rafael, me dice, mira, no traeremos, no llevarán los tambores ni nada, porque entonces, bueno, es que se convierte, si alguno ha visto la banda de arco, pues sabe que son, bueno, que son muchísimos músicos, que con tambores y con todo se convierte en, vamos, cerca de los 100 músicos, ¿no? Pero bueno, como es el concierto, para no tener que traer dos autobuses y, en fin, que sería para nosotros sería unos gastos un poco más grandes. Más elevado, claro. Y, en fin, pues ellos van a venir, que vendrán unos 50, según me ha dicho Rafael, vendrán de 45 a 50, que posiblemente después vengan más, pero bueno, el actor que tenga algún problemilla, pues no vendrá, ¿no? Y vendrá un poco más reducida. Pero claro, bueno, la banda, la verdad que la banda la he escuchado yo, la banda suena bastante bien y, en fin, y es una gran banda. Y bueno, pues el concierto se va a ofrecer por parte de las dos agrupaciones, ¿no? Agrupación musical ubriqueña, que tocará una serie de piezas, y la banda de música Vicente Gómez Zarzuela, que también, bueno, pues interpretará otra serie de piezas, ¿no? Todos, desde luego, marchas procesionales, que de ahí es el concierto. Sí, que empezará en la banda de arco, que tocarán cuatro piezas, nosotros tocaremos otras cuatro piezas, y al finalizar, entre las dos bandas, tocaremos en una pieza en conjunto, que sería Esperanza Macarena. En la banda de arco que empezará tocando, bueno, empezará con Virgen de la Piedad, en segunda en Hosanna, en Terci, en la tercera Candelaria y la cuarta Mi Amargura. La agrupación que tocará en segunda parte, la primera que tocará en A Mi Capataz, en Armonía Cofrade, el Mayor Dolor y Madre de Dios del Rosario. Son las cuatro piezas que tocaremos en ambas bandas. De todas estas, de las que os vais a ocupar vosotros, la agrupación musical ubriqueña, ¿cuáles son nuevas? ¿Cuáles vais a tocar por primera vez y cuáles, son de otros años? Las que nosotros vamos a tocar por primera vez, que la verdad, en que son marchas que no sean compuestas de este año ni del año pasado, son marchas, pero para nosotros son nuevas, ¿no? Las cuatro que vamos a meter son marchas nuevas. La verdad que en Armonía Cofrade es una marcha que está compuesta a todas las bandas de música que participan en temas culturales de Semana Santa. Perdón. Sí. Y está dedicada a todas las bandas de música, ¿no? Y la verdad es una marcha bastante buena. Fue sacada creo que era el año pasado, en el 2014, y en fin, y la otra marcha, en A Mi Capataz es una marcha bastante antigua, que es un manuscrito, la verdad que todavía no está imprenta, es una marcha bastante antigua, y en fin, y las demás son marchas ya con unos cuantos años, más o menos, pero marchas muy bonitas, la verdad que tanto Al Mayor Dolor, que es una marcha muy bonita, si te digo, la composición mayormente está compuesta mayormente con el tema de la película de La Máscara del Zorro, que la verdad que trae partes que son de la película del Zorro, y la verdad que es muy bonita. Pues son prácticamente nuevas, entonces me dices, porque vosotros las vais a tocar por primera vez de cara al público, ¿no? Las habéis estado preparando, ensayando, y ahora las vais a ofrecer al público ubriqueño en este concierto de marchas procesionales. Sí, son marchas, que la verdad que las vamos a tocar por primera vez. Y la verdad que según los mismos compañeros míos que me lo dicen, que son marchas muy bonitas, que son, creo que va a ser un concierto con unas marchas muy atractivas y muy alegre, ¿no? Y la verdad que creo que será muy bonito. Y ¿qué tal se os han dado ese trabajo que habéis estado llevando a cabo durante estos últimos meses para preparar, por ejemplo, estas cuatro marchas, ¿no? Entre otras, imagino. Bueno, te voy a decir la verdad, ¿no? Date cuenta que hemos tenido los carnavales, nosotros como músicos tenemos muchos componentes que están en agrupaciones, y la verdad que ellos mismos, nos lo dijeron, que no vamos a poder venir, vendrían, si a la semana vienen un día, se le agradece. Nosotros respetamos también lo que es el tema de los carnavales, porque la verdad es otra cultura que tenemos y hay que respetarla, y la verdad que esta semana es la semana fuerte que hemos estado ensayando, que llevamos dos meses que estamos ensayando ya para la Semana Santa. Pero quizás esta semana quizás sea la más fuerte, ¿no? Que es cuando ya los componentes de esta agrupación, es cuando están libres, cuando se pueden venir a los ensayos y todo el tema ese, ¿no? Lo cierto es que quedan prácticamente un mes, ¿no? Para Semana Santa, si no me equivoco, porque es a principios de abril, cuando este año cae la Semana Santa, en concreto creo que es el 3, o sea que menos de un mes. Para la Semana Santa, y se multiplican los actos en los que las agrupaciones, las bandas de música participan, ¿no? Durante ese periodo, así que trabajando un poco a destajo también para poder ofrecer un buen repertorio, ¿no? Que es lo que estáis haciendo. Sí, date cuenta que el repertorio, más o menos serán más de 30 piezas o 35, 40 piezas las que hay que meter, entonces esta vez el concierto ha sido un poco antes de lo normal, ¿no? Por el tema de que hay tantos actos en la iglesia, que la verdad está acogido, y para dar un concierto de Semana Santa, mayormente que mejor que en la iglesia de Raúl, ¿no? A donde tiene una acústica bastante buena. Perdón. Y la verdad que busca hacerlo el día 7 y total. Y el día 30 de este mes, que entramos ya en el Domingo de Ramos, que entramos en el Domingo de Ramos, o sea que prácticamente nos falta, vamos, menos de un mes, vamos, como el que dice, ¿no? Faltan tres semanas, como el que dice, ¿no? Uh-huh. Para empezar en todos los actos de cofradía y del tema, ¿no? Claro, pues el concierto de marchas procesionales, como decíamos, organizado por la agrupación musical Lubriqueña, que va a contar además también con la participación de la banda de música Vicente Gómez Arzuela. Este sábado a las 9:15 es la parroquia Nuestra Señora de la O. Suelen tener bastante aceptación, ¿verdad? Este tipo de concierto de marchas procesionales. Lo digo porque, bueno, se me viene a la cabeza quizá escuchar la marcha detrás de un paso de Semana Santa, pero no es así, porque cada vez que, bueno, pues se desarrollan iniciativas como esta, se cuenta con bastante público, ¿no? Bastante aceptación. Sí, la verdad que siempre que hemos dado el concierto de Semana Santa, lo que es la iglesia se ha llenado por completo. Y es lo que tú mismo has comentado antes, que no es lo mismo escuchar una pieza detrás del paso, que también muy bonito, la verdad que también muy bonito, porque estás viendo una imagen, ¿no?, que van dando y con la música, en fin, hay compases que son muy, muy bonitos al conjunto con la imagen, y la verdad que es muy bonito. Lo que te quería decir, que claro, que escuchar una pieza en la iglesia sentado, en fin, es muy diferente a lo que es la calle, ¿no? Es muy diferente porque está escuchando prácticamente a todos los instrumentos, cada uno con lo que, con su música que lleva, con su armonía, con su contracanto y con sus cosas, que la verdad es más admirable para escuchar, es mucho mejor, vamos, en el concierto, ¿no? Claro, en el concierto todos nuestros sentidos están dirigidos a la música que estamos escuchando. En la calle no, en la calle pues estamos pendientes de otras cosas también, ¿no? Claro, claro. Pero en el concierto, sí, en el concierto pues nos centramos exclusivamente en esa música que estamos escuchando y podemos percibirla pues de mejor manera, ¿verdad? Sí, sí, date cuenta que si vamos en la calle, en tanto los hermanos pues van... van al canto de la imagen, ¿no? En fin, y fuera parte que escuchen la música, pero es que es muy diferente. Están escuchando, van al canto de la imagen y los oídos puestos a la música. En el tema de un concierto, pues están las imágenes, ¿no?, que hay en la iglesia normalmente, pero mayormente los oídos están puestos todos en la música, ¿no? Y es cuando mayormente se puede escuchar cualquier obra que se toque, se puede escuchar bastante bien, ¿no? Claro. Bueno, no, al margen del concierto, nos decías que lleváis meses ya preparando de cara a la Semana Santa, pese a ese paréntesis o intervalo con motivo del carnaval, porque los músicos también son carnavaleros y han estado, bueno, pues trabajando en el carnaval, ¿no? En definitiva son músicos, ¿no? No importa que sean de carnaval o de Semana Santa. Sí, no, simplemente no, músicos. Que la verdad que sí. Claro. Y bueno, pues como decíamos, lleváis prácticamente meses, ¿no?, trabajando, y tenéis preparado un repertorio de entre 35, 40 piezas, me decía, sí, ¿no?, que es lo que se suele preparar. Mayormente preparas el concierto, entre media de que vas ensayando piezas del concierto, vas metiendo otra pieza, ¿no? De las que se tienen que tocar, de las que se tocan, porque te las piden y tienes que ir ensayando en compaginando una cosa con otra, ¿no? En fin, y ya como nos quedan prácticamente, una vez que pasa el concierto, nos quedan estas dos semanas o tres, pues entonces cuando ya le meteremos fuerte a todo el resto de piezas que hay, para ensayarla, darle su repaso correspondiente, ya con sus tambores y con todo, ¿no? Con todos los músicos en conjunto, para que, bueno, que pueda salir lo mejor posible en la calle, ¿no? Claro, porque cuando se participa en lo que es una salida procesional, en este caso es la hermandad que contrata a la banda de música, en este caso a la agrupación musical Lubriqueña, la que le dice las piezas que tiene que interpretar. ¿Hay algún acuerdo? Se acuerda, ¿no?, qué tipo de música es la que se va a tocar, si tienen alguna preferencia o no, en fin, ¿cómo se determina esto? Sí, siempre hay un acuerdo, ¿no? Mayormente aquí cuando salimos, mayormente pues el capatá, ¿no? El capatá pues pues nos insinúa, oye, mira, en tal sitio me tocáis esta, en tal sitio esta, en fin, te cogen más o menos los puntos clave y la pieza que ellos quieren que se le toque en la calle tal, o en el sitio tal, o en todo el tema este. Cuando vamos en a San Pedro, vamos San Pedro mayormente, la verdad que, bueno, que no exigen mucho, no nos exigen mucho. Mayormente nosotros ya son tantos años los que llevamos allí que la verdad sabemos lo que ellos quieren, lo que hay que tocarle, en el sitio que hay que tocarle, o sea que ellos al finalizar prácticamente te agradecen todo lo que has hecho sin pedírtelo ellos, ¿no? Y la verdad es que te lo agradecen. Este año precisamente pues sí, nos han pedido el repertorio que tenemos, bueno, mayormente porque hay un chaval y uno de los hermanos de allí de la hermandad, que también músico, es director de una banda y bueno, quiere saber repertorio, seguramente pues será porque para ver qué piezas son las que toquemos, o nos pedirán que toquemos una pieza tal en un sitio, otra pieza en otro. Vamos, en ningún momento de todos los años que llevamos no nos han pedido nunca, bueno, nos han pedido, pero vamos, son cosas muy particulares, ¿no? Que hayan sido de la hermandad o de la hermandad, pero no directamente de la hermandad, del cazá, ¿no? Oye, toca esta pieza que nos ha gustado mucho tocar, bueno, pues sí, pero no son exigentes, la verdad que no son exigentes y por eso mayormente, pues bueno, pues estamos allí por eso, porque siempre creo que le estamos dando con lo que ellos quieren, ¿no? Y a la hora, Antonio, de preparar esas piezas nuevas que introducís vosotros en el repertorio, para ampliarlo, ¿no? Y para ofrecerlo en las salidas procesionales, ¿tenéis en cuenta las preferencias también de definitiva de las hermandades, ¿no? Del mundo cofrade, ¿no? Porque claro, obviamente está todo relacionado. Os dicen, oye, ¿por qué no preparáis esta pieza para el año que viene o aquella que nos gusta y demás? Sí, la verdad que también la misma hermandad muchas veces te dice, oye, mira, escucha una pieza, se llama tal, a ver si la podéis ver, la podéis conseguir, la podéis, bueno, en esos momentos, pues bueno, pues hoy tenemos en tantos preparos con internet, con todo el tema, que la verdad que cuando la excusa, pues sabe qué banda la está tocando, porque te lo pone, pues bueno, pues contacta mayormente con la banda, contactas con su director o con el archivero, ¿no? Le piden la pieza y bueno, y prácticamente pues le dice, oye, pues si la tiene en PDF me la manda, y bueno, la verdad que no hay, que hoy es muy difícil no encontrar una pieza que no la tengamos, ¿no? Yo creo, si tiene el nombre de la pieza, tiene el compositor, y para más, si está en internet metida, pues bueno, si no la puedes descargar, la puede con un telefonazo a la banda que sea, pues te la puede mandar, ¿no? Bueno, y la verdad que sí, que mucho, en este caso muchas hermandades, pues te lo dicen, ¿no? Que si tenemos la pieza tal, que por qué no la metemos y que le gusta mucho, bueno, pues se procura de buscarla, de meterla y se le toca, ¿no? No hay ningún problema. Y luego están, imagino, las tradicionales, ¿no? Las que siempre suelen ser las favoritas, las que se suelen pedir. ¿Hay alguna particular en especial que, por ejemplo, aquí en nuestra localidad siempre se toque y en algún punto concreto, me decías antes? Sí, vamos, la verdad que sí. Hay marchas que son marchas clásicas, ¿no? Como Amargura o como en A ti, Manuel, que son marchas clásicas, que la verdad que las tienes que llevar porque te la van a, si no te la piden es que la tienes que tocar, vamos, claro. Por fin, vamos, como te he dicho, estas dos como otras más, ¿no? Como Macarena, bueno, o sea, son muchas piezas que hay que ya, son piezas que son clásicas y te la van a pedir y no, en cualquier momento te la van a pedir, entonces tú la tienes que llevar porque la tienes que llevar, vamos, porque claro. Son piezas clásicas y la tienes que llevar. Siempre hay que volver, aunque se sepan, siempre hay que volver a reensayarlas, ¿no? Para tenerlas frescas. Sí, bueno, de por sí, los repasos, ensayarla, vamos, se ensaya quizá un poco menos una más que otra, pero bueno, siempre se ensaya porque siempre entran músicos nuevos que no la conocen, ¿no? Y entonces para que estos músicos que están ahí, que han entrado y todo el tema, pues se ensayan para ellos mismos, bueno, y para nosotros, como normal, ¿no? Como músicos tenemos que tenemos que tasarla, que cuando te tiras un año sin tocarla, bueno, el que dice un año no dice un año, dice meses. Claro. Pues bueno, hay que tasarla, ¿no? O sea, que no te, vamos, las cosas hay que ensayarlas siempre, por mucho que uno mejor vea, o por mucho que uno diga, no, bueno, esto sale, esto no es problema, no, siempre hay, siempre hay su fallito y siempre hay sus cosas, y hay que rectificarlo, ¿no? Que no se quede en el tintero, que no se quede que hay vicio y los vicios son malos después para rectificarlo. Claro que sí. Bueno, estáis ahora inmersos desde la agrupación musical ubriqueña, imagino que de todos los colectivos musicales de Ubrique, en realidad estáis ahora inmersos en lo que es los preparativos con motivo de la Semana Santa. ¿Tenéis vosotros ya el calendario de participación? ¿Participación cerrado? Sí, más o menos está, vamos, está, que está cerrado, sí. Bueno, el día 21, que, bueno, también tocamos, que tocaremos en el asilo, vamos, con el, lo que la hermandad, mayormente la hermandad Nuestro Padre Jesús, que hace el acto, que lo hace todos los años, pues tocaremos, que creo que será sobre las 12 del mediodía, es más o menos un acto que hay allí. Sí, siempre la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que suele llevar la Semana Santa a la residencia de ancianos, creo recordar, ¿no? Sí. Y bueno, pues lo hace a través de una serie de actos, y en este caso cuenta con la colaboración también de la agrupación, ¿no? Eso es, correctamente. Entonces cuentan con la colaboración nuestra. Bueno, en este caso, cada año le toca una banda. El año pasado le tocó a la banda municipal. Este año, bueno, pues nos toca, que nos toca a nosotros. Vale. Empezaremos el día 21. El día, el domingo de Ramos, bueno, no que esté cerrado, posiblemente, bueno, no está cerrado, no mayormente, no es que no está cerrado, no está cerrado por los motivos que bueno, nos tocaba este año tocar con la Burriquita el domingo de Ramos, sí. Pero bueno, por a mí, que directamente, ni tanto por la hermandad de la Borriquita ni por nadie, no me ha dicho que no vamos a tocar ni nada. Pero vamos, teníamos apalabrado con San Pedro Alcántara, como todos los años, pero como teníamos aquí, que teníamos que tocar día de la Borriquita, pues estamos todavía en a la espera de, vamos, de San Pedro, ¿no? o de estar aquí, ¿no? Bueno, si San Pedro, voy a tener que llamar a San Pedro y decirle que cuenten con nosotros, porque yo estoy viendo que aquí no me han dicho ya nada la fecha que estamos. Y bueno, pues la verdad que quiere que te diga, llamaré a San Pedro y posiblemente pues el domingo de Ramos estaremos en San Pedro, el miércoles santo, que estaremos con el cautivo, el jueves, que estaremos en San Pedro, el viernes estaremos en Ubrique, y el domingo de resurrección estaremos en San Pedro Alcántara. En fin, que tenemos domingo, miércoles, jueves, viernes y domingo. O sea, en Ubrique, en principio, confirmado y cerrado, miércoles y viernes, ¿no? Miércoles santo y viernes santo. Eso es. Eso. Y el domingo, me ha dicho, domingo de resurrección, ¿no? El domingo de resurrección en San Pedro Alcántara. Eso. Y el jueves en San Pedro Alcántara. Y el domingo de Ramos, que bueno, que en esta, vamos, entre mañana o el sábado o el domingo, pues me dirán, pendiente de confirmar, ¿no? Exactamente. Vale. En pendiente de ir a San Pedro, vamos. Pues porque sí. Vamos, precisamente es que el viernes ellos tienen una reunión, vamos, mañana, y me lo dirán el sábado, me lo dirán el domingo, lo que hayan acordado, ¿eh? Entonces, en principio, como decíamos, participación de la agrupación musical ubriqueña en la Semana Santa, con la participación en cerrado ya definitivo, el miércoles santo con el cautivo, la procesión del cautivo, y el viernes santo con la procesión del Santo Entierro y de Nuestra Señora de los Dolores. Vosotros iríais con Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Sí. Sí, vamos, ya llevamos bastante años yendo con la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, acompañando a las costaleras cargadoras, vamos, acompañándolo, vamos. Ellos nos exigen también, nos exigen que le toquemos varias piezas, que, bueno, sí. Tanto su capatá, vamos, la capatá, Isabel, de por sí me hace una listita, y la verdad que me coge las piezas que hay que tocar, lo mismo que el miércoles el capatá del cautivo, pues la verdad también me hace su lista, me hace un cuadrante, los puntos que hay que tocarle, las piezas que ellos quieren que se toquen. Más fácil así, ¿no? Me imagino yo, Antonio, ¿no? Bueno, perdón. Que perdón. Sí, te preguntaba que era más fácil así, ¿no? Cuando se cuenta con la lista, pues quiero que me interprete esta pieza en este punto, esta otra pieza en este punto, y más aquí en Ubrique, que somos de Ubrique y conocemos todo el itinerario y demás, pues yo creo que es un poco más fácil, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sí. No tienes, muchas veces no tienes que que pensar qué pieza vamos a tocar ni qué pieza no, porque la verdad ya tiene el listado y más o menos pues claro, los primeros años costaba un poco más trabajo, ¿no? Porque no, pero vamos, una vez que tengas el listado, pues se lo comunica a los músicos, lo pones en el tablón, los músicos cogen ya su orden desde el primer momento y ya no hace falta decir nada, ¿no? Sino la próxima ya sabe cuál es la que toca. El problema que tenemos muchas veces con el cautivo, claro, que a Monte piden una en el punto este y te piden otra en el otro punto. Pero claro, mientras que termina una pieza, arranca el santo, el tortema, nos juntamos en el punto que había que tocar la otra y todavía no está preparado una cosa con otra, ¿no? O sea, pero bueno, cada año vamos, habrá que mejorarlo un poco más y poder conseguir que esto salga en a la perfección, ¿no? Claro, pues para eso se trabaja, ¿no? Y se ensaya por parte de la agrupación musical lubriqueña. Sí, sí. Bueno, pues claro. nos vamos a quedar para concluir recordando, ¿no? Con lo que empezábamos, que era el motivo de esta entrevista, anunciar el concierto de marchas procesionales que va a tener lugar este sábado 7 de marzo en la parroquia Nuestra Señora del Agua a partir de las 9:15 y en el que pues se va a ofrecer la piezas musicales cofrades por parte de la agrupación musical lubriqueña y también la banda de música Vicente Gómez Zarzuela de Arco de la Frontera. Así que, si te parece, Antonio, lo recordamos, el concierto, e invitamos, ¿no?, a los ubriqueños a que pues disfruten de esta actividad musical que se ofrece desde la agrupación. Pues, bueno, yo mayormente para decirle a todos los ubriqueños que el sábado día 7 a las 9:15 estaremos en la iglesia de Alao, estaremos las dos bandas, en Vicente Gómez Zarzuela y la agrupación musical ubriqueña. Tanto la banda de arco como la agrupación son piezas que el que tenga una poquita idea y haya escuchado las piezas, tanto la banda de arco como la agrupación, pues son piezas muy bonitas y esperemos de que ese concierto pues sea al agrado de todos y con mi nombre y el nombre de mis compañeros pues invito a todo el pueblo de Ubrique que se pueda acercar a la iglesia de la Hoya y que escuche un concierto de Semana Santa en creo que va a ser bonito y que la gente lo pase muy bien, ¿eh? Pues con esa invitación nos vamos a quedar y agradecemos a Antonio Chacón, director de la agrupación musical ubriqueña, que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Venga, pues vale, gracias a ustedes. Adiós.